No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Viene la muerte luciendo mil llamativos colores. Ven, dame un beso, pelona, que ando huérfano de amores. Cantamos en los panteones y festejamos a las almas en pena. Escribimos versos o canciones, los llenamos de flores y fiesta. Así somos los mexicanos. Cleto el fufú y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó. Desde Chava Flores con su tema Cerró sus ojitos Cleto, hasta las canciones de Guti Cárdenas o el tema tan conocido que nos identifica, México lindo y querido, en la voz de Jorge Negrete, con el deseo de ser sepultado en este país tan rico en cultura. El Día de Muertos es una tradición representativa de nuestra cultura que llevamos a cabo en dos días. El 1 de noviembre dedicado a las almas de los niños y el 2 a las de los adultos. Su origen viene de la unión de las culturas prehispánicas y europeas, ya que éstas dieron lugar a la riqueza de los ritos y las ceremonias que, por lo general, realizamos en estas fechas. Hoy, tristemente, la celebración anglosajona de Halloween se ha popularizado entre la población mexicana. Sin embargo, en la mayoría de las familias, la tradición persiste y aún se colocan ofrendas muy particulares, ya sea de bienvenida o para iluminar el camino de regreso a casa. Viene la muerte luciendo mil llamativos colores. Ser mexicano es burlarse de la muerte, reírse de ella. Después de todo, pasado el tiempo, cuando la corrosión natural, las bacterias y los gusanos cumplen su labor y hacen que desaparezcan las entrañas, la piel y la carne, la calavera desnuda muestra una risa perpetua, dice José Antonio Hernández García. En general, el Día de Muertos tiene varios elementos importantes. Los altares, claro, pero también la Catrina y las denominadas calaveritas. La Catrina, originalmente denominada calavera garbancera, popularizada por el grabador José Guadalupe Posadas, representa una dama de alta sociedad que refleja el hecho de que la presencia de la muerte está presente en cualquier estrato social. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba por ser calavera, señaló José Guadalupe Posadas. La historia de la Catrina empieza en los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban la desigualdad social. Se empezaron a reproducir en diarios como El Padre Cobos, El Aguizote y La Patria Ilustrada. Es decir, en sus inicios representaban al pueblo, a la situación de la época. Hoy se asocian mayormente con el Día de Muertos. Las calaveras literarias son composiciones en verso que en víspera del Día de Muertos se suelen escribir como otra de las manifestaciones de la cultura en la que se hace burla de vivos y muertos. Por lo general, utilizan la sátira y reflejan la festividad del mexicano frente a la muerte. Aparecieron al final del virreinato cuando los escritores mexicanos comenzaron a usar como burla los largos nombres de los epitafios de nobles y poderosos. Sin embargo, fueron reprimidas. Hoy, son una forma de expresión propia y muchas de las veces se utilizan para hacer burla de distintos personajes. Conocer nuestras tradiciones, pero sobre todo, rescatarlas, promoverlas, es parte sin duda de una estrategia para amar nuestro país, para identificarnos como mexicanos y sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.